Cuando era un niño yo dibujé un tren muy veloz, era un monorriel. Soñaba de grande poder viajar y le puse un nombre, Junior Express. Perdón, vamos a viajar. Somos los rudos a cantar. Vamos, tienes que subir. En este viaje te vas a reír. Qué divertida es la tripulación. Voy por el mundo con muchos amigos. En un monorriel, mira qué veloz es Junior Express. En cada viaje una estación, un concierto, una canción. Por una vía gran velocidad, cantando con amigos me encontrarás. Un monorriel de travesía.